has empezado, eso creo yo. Principio y final. A no jugar, puede que no pierdas, pero seguro que nunca vas a ganar. No podrás terminar lo que nunca has empezado, principio y final. Nunca podrás salir, primero tendrás que entrar, la puerta es de abrir. Tú quieres regresar, si nunca has partido, ¿a dónde volverás? Juegas a no jugar, puede que no pierdas, nunca vas a ganar. Dime, amigo, ¿sabes tú por qué?